dira non ho mandato la kumaka e poi le verrasta alla ora tu ti trovi e mi miki kiribite non ho mandato la kumaka e poi le verrasta tanga poi le are rasta pue le are rasta fu le are rasta cu le rasta pue le are rasta fu le are rasta cu. Kasila ibeto amina doke doi ni mi yere deme ala te son ki deme rasta ya karate pago bagatoya rasta ya karate pania rasta ya karale oranya karale sababuya tanga poye ya de rasta pue ya de rasta fu ya de rasta ku. Ya de rasta pue, ya de rasta fu, ya de rasta cu. Ya de rasta pue, pue rasta fu, fu rasta cu. Ya de rasta pue, ya de rasta fu, ya de rasta cu. Kasila ibeto amina doke doi ni mi yere deme ala te son ki deme rasta ya karate pago bagatoya rasta ya karate pandia rasta ya karale oranya karale sababuya tanga poye ya de rasta pue ya de rasta fu ya de rasta ku. Ya de rasta pue, ya de rasta fu, ya de rasta cu. Ya de rasta pue, pue rasta fu, fu rasta cu. Ya de rasta pue, pue rasta fu, fu rasta cu. Ya de rasta pue, ya de rasta fu, ya de rasta cu. Ya de rasta pue, pue rasta fu, fu rasta cu. Ni ma ke don don de Abiche Abiche Abiche Ya de rasta pue ya de rasta fu ya de rasta Claw Jal Tup Snyabas Rasta tengo. Anye Fletcher. Abe kan dreke de nikamba ye, dreke de nikamba. Mo fu nyene bi. Ya de rasta pue, ya de rasta fu, ya de rasta ku. Big draw. Ya de rasta cool. Ya de rasta pue, ya de rasta fu, ya de rasta cool. Ya de rasta pue, ya de rasta fu, ya de rasta cool. Añe fleta.